Volvimos, aquí estamos, listos para más música, para más canciones, para grandes clásicos. Esta es la FM, la radio de los clásicos. Yo soy Montoya y voy a estar aquí hasta las 5 de la tarde, justo después de mi salida. Cuando me despide, cuando ya vaya lejos de la cabina de la FM, llegará Alejandro Villalobos con su Miniteca FM para prender la fiesta en el fin de semana con esa música que tanto nos gusta. Independientemente del plan que vaya a hacer, déjese llevar por la música de la FM. Vamos con esta canción de Moby, gran canción para arrancar esta programación de esta hora. Esto es Porcelain. Clásicos siempre. Voy a aprovechar los segundos finales de esta canción de Donna Summer llamada Love Is In Control para presentar un par de canciones en español que ustedes amablemente me han ayudado a programar. Para el oyente que me está pidiendo música de los Hombres G, bueno, es que no las puedo pasar todas, entonces vamos con esta que es la más famosa, Devuélveme a mi chica, Sufre Mamón, Voy a vengarme de ese. Y en camino viene Manu Chao con su versión de Mano Negra, su banda de toda la vida, la banda de sus amores, y Tú Me Estás Dando Mala Vida. Estoy llorando en mi habitación, todo se nubla a mi alrededor. Ya se fue con un niño pijo, en un por fiesta blanco y un jersey y amarillo. Por el parque le vio pasar. Que cantas están en la FM, la radio de los clásicos. ¿Sabes? Aquí estamos, es la FM, la radio de los clásicos. La siguiente canción tiene una historia para contar y la quiero compartir. Hay una canción de 1967, ha pasado mucho tiempo. La versión original es de Frankie Valli, se llama Can't Take My Eyes Off You. Pero si hay una canción que ha sido versionada durante los años, ha sido esta. Pero voy a aterrizar en el año 1998. Allí, Lauryn Hill hizo su propia versión, pero renombró la canción como Can't Take My Eyes Off of You. Le incluyó un off adicional. Vamos a recordarla aquí en la FM, juntos en la radio de los clásicos. Can't take my eyes off of you. You be like heaven to touch. I wanna hold you so much. At long last love has arrived, and I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. Caught in the way that I stand, there's nothing else to compare. The sight of you leaves me weak. There are no words that you speak. But if you feel like I feel, please let me know that it's real. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. I want you. Llegó septiembre, el mes de amor y amistad. Aprovecha y adquiere vehículo propio. Ahórrate hasta un 85% en la financiación comparado con el sector financiero, con administraciones promedio del 0.25%. Explora nuevas opciones. Elige bien. Visita chevyplan.com.co o nuestros puntos de venta a nivel nacional. Chevyplan S.A. Sociedad Vigilada Super Sociedades. La FM. Thank you. las 5 de la tarde viene la Miniteca FM con Alejandro Villalobos. La mejor manera, créanme, de encender el alma, el espíritu, de llevar la fiesta a todas partes. En su carro, en la casa, si está trabajando, bueno, qué plan. Pero igual tenemos música para usted. En cualquier lugar del planeta, a través de la app de la FM, o en Bogotá, en la radio, en 94.9 FM. Miniteca FM con Alejandro Villalobos, después de las 5 de la tarde. Nosotros seguimos con más canciones, hay más música. Viene ahora la Quinta Estación, en la época de Natalia Jiménez. Un bozarrón con esto llamado El Sol No Regresa. En camino Eros Ramazzotti con Cosas de la Vida. La distancia, las pasiones, encontrar una razón. Hoy, como siempre, estoy pensando en ti. Sí. Ya sé. Son humanas condiciones. El sentirse bien o no. Este día o esta noche. Nostalgia o desamor. Hoy, como siempre, estoy pensando en ti. Como si nuestro tiempo no hubiera pasado ya. Dime dónde estamos, qué podrá pasar. Corazón desplazado, pero de cada cual. Es la barrera que hay que derribar. Estoy pensando en ti. Estoy pensando en mí. Par de canciones en español aquí en la FM, la radio de los clásicos. Llegan los Backstreet Boys. Una de mis canciones favoritas se llama Show Me the Meaning of Being Lonely. En camino algo de Cool and the Gang, un clásico, tal vez, a ver, esta puede ser Joanna y suena aquí en la FM. Show me the meaning of being lonely. For the broken heart, it's hard to see in a crimson love, so hard to breathe. Walk with me and maybe tonight your life so soon become wild and free. I can feel the sun, your every wish will dirán, they tell me. Show me the meaning of being lonely. Is this the feeling I need to walk with? Tell me why I can't be there where you are. There's something missing in the it never ends. I just don't observe the trends. They never say forever games. If only it's a road to endless love. There's no control. Are you with me now? cerca a ti. Así es, la FM sigue, mire, hablando de todos los carros que están aprovechando no solo el superclima que nos tiene Bogotá, sino a todos los que vienen por la Boyacá para que entren, no se pierdan la oportunidad de entrar a esta bomba, la Primax, porque hoy estamos aquí desde esta estación de servicio Primax Lagarto. Les voy a dar la dirección exacta para que no se pierdan. Avenida Carrera 72, número 9531. Yo ya aquí hice mi respectivo tanqueo, por supuesto, porque Primax está sorteando 12 Audis Q2. Si lo oyeron bien, 12 Audis Q2. El primer sorteo va a ser el 5 de octubre. O sea, eso ya sí que tienen que pasar hoy mismo por acá. ¿Qué tienen que hacer? Sencillo. Oigan, pues, van a las estaciones de servicio Primax y por cada tanqueada de 45 mil pesos en carro o 15 mil pesos en moto, reciben un código para participar. Cuando ya tengan los códigos, solo tienen que entrar a www.ganaconprimax.com, registrarlos y listo. No se imaginan, si tanquean con Max Pro Diesel y con Extra G-Prix, les van a duplicar sus códigos para que tengan más oportunidades de ganar. Pero además, como les he dicho durante todo el día, si pagan con las tarjetas Bancolombia, siguen aumentando sus posibilidades. Esto está buenísimo, yo ya tengo mis códigos, ya los registré, pero si ustedes quieren saber más, entren a ganaconprimax.com. Primax, siempre más. Esta promoción es válida del 15 de septiembre al 10. De diciembre de 2023. Aplican términos y condiciones y todo esto organizado por Primax Colombia S.A. para que vengan. A nadie le caería mal estrenar en octubre un Audi Q2, ¿cierto? Así que aquí los esperamos con la FM. La FM. La radio de los clavos. Y estando en la carretera, oyes un bip bip. FM, la radio de los clásicos en esta tarde del mediodía, todavía muchos organizando el almuerzo, van a invitar a alguien, van a almorzar en casa, van a preparar algo, van a cocinar o van a salir, están callejeando, ¿dónde están? ¿Por qué no me cuentan a través de mi cuenta de X, antes Twitter, @monto40? Les prometo que el 40 lo voy a cambiar por FM muy pronto, estoy en ese proceso, pero por ahora, monto40. Y a través de Instagram, en una foto cualquiera, una publicación, ahí acabo de ponerles una foto desde aquí, desde la cabina, haciendo radio para ustedes, mientras ustedes hacen otros planes. Por la música, no se estresen, no se preocupen, saben que toda la tenemos aquí. @monto40 también en Instagram, por ahí nos podemos encontrar. Vamos con este par de canciones. Si les parece, Andrés Calamaro, una canción divertida. ¿Quién no ha querido ser el comandante de la parte de adelante de alguien? Pues bueno, vamos a oír esta canción. Y en camino, después de Calamaro, viene La Ley con Aquí. Soy vulnerable a tu lado más amable. Soy carcelero de tu lado más grosero. Soy el soldado de tu lado más malvado. El arquitecto de tus lados incorrectos. Soy propietario de tu lado más caliente. Soy dirigente de tu parte más urgente. Soy artesano de tu lado más humano. Y el comandante de tu parte de adelante. Soy inocente. Acercándose ser si el encuentro con la frontera. En cambio una decisión, la puerta abierta de una nueva era. El mundo que gira al revés, pretende que navegue en él, ahogando mis ideas. El ruido ambiente y soledad de la ciudad nos aíslan de tu mundo. Por eso comencé a escarbar para encontrar los límites seguros. El mundo que gira al revés, pretende sumergirme en él, ahogando mis ideas. Aquí tengo el presentimiento que aquí nada voy a arrastrar desde aquí. Estoy en mi corazón, es tu imaginación, es verdadero. Mientras el tiempo anuncia que por un segundo casi fui un señuelo. Y el mundo que gira al revés, pretende que me encienda en él, llamando mis ideas. Cuando es un ciego puede ver que nos hallamos sin saber, perdiéndonos la vuelta. Aquí tengo el presentimiento que aquí nada voy a arrastrar desde aquí. No tengo tiempo para más música en esta hora, pero si quieren más, hay más. Estamos de vuelta en instantes, aquí en la FM, la radio de los clásicos.